Repaso. Go y come. Estoy en Madrid. I'm in Madrid. Voy a Londres mañana. I'm going to London tomorrow. Vuelvo a Madrid al día siguiente. I'm coming back to Madrid the next day. Luego vuelvo a Londres la próxima semana. Then I'm going back to London next week. Por último, vuelvo a Madrid al día siguiente. Finally, I'm coming back to Madrid the next day. My y yo. Esta es mi silla. This is my chair. Aquel es tu libro. That's your book. Aquel es mi coche. That's my car. Este es tu boli. This is your pen. Este no es tu perro. This isn't your dog. ¿Cómo se dice señalando a? Pointing at. Pointing at, muy bien. Este no es tu periódico. This isn't your newspaper. Estas no son mis lámparas. These aren't my lamps. Aquellas no son tus manzanas. Those aren't your apples. ¿Es aquel tu sillón? Is that your armchair? ¿Son aquellos mis libros? Are those my books? ¿Es este tu boli? Is this your pen? ¿Cómo se dice volver para allá? To go back. To go back, muy bien. Vocabulario. ¿Está Luigi hablando con Philip Johnson? Is Luigi talking to Philip Johnson? ¿Con quién está hablando? Who is he talking to? Está hablando con Pierre Monet. He's talking to Pierre Monet. ¿Están en Roma? Are they in Rome? ¿Dónde están? Where are they? ¿Está Luigi haciendo una pregunta a Pierre? Is Luigi asking Pierre a question? ¿Sobre qué está preguntando? What's he asking about? Más vocabulario. ¿Está Natasha señalando la puerta? Is Natasha pointing at the door? ¿Está ella señalando la mesa? Is she pointing at the table? ¿A qué está ella señalando? What's she pointing at? ¿Están las chicas sentadas en el suelo? Are the girls sitting on the floor? ¿Están sentadas en la mesa? Are they sitting on the table? ¿Están sentadas en el sofá? They're sitting on the sofa. ¿Y cómo se dice volver para acá? To come back. To come back. Bien. Natasha está señalando el libro. Natasha is pointing at the book.